Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí listos dentro de la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM y pues listos desde este bello municipio de Amecameca en el Estado de México, en el oriente de, pues, del estado, y que está muy pegadito a los volcanes. Esta famosa región de los volcanes, pues estamos ya aquí listos. Y bueno, pues agradecerte tú que nos estás escuchando, pues sobre todo estos mensajes que nos envías en nuestra página de Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco. Y los cuestionamientos que nos hacen, pues poco a poco los vamos resolviendo. Por ahí nos dejaron algunas felicitaciones y otros preguntándonos cuándo empezamos a trabajar en las escuelas. La realidad es que, bueno, estamos poco a poco, iniciaron las clases presenciales, ellos mismos se están adaptando, pero ya tenemos por ahí algunas pláticas con algunos directivos que pues nos hacen el favor de invitarnos, y nosotros con mucho gusto pronto ya estaremos con ustedes. El día de hoy tenemos pues por ahí algún tema, yo creo que muy importante, yo creo de suma importancia, que es lo que nosotros estamos ahora tratando de tener. Te recuerdo que siempre estamos aquí promoviendo pues la lectura, estamos promoviendo el hecho de que te prepares, de que si hay un curso de algo, pues ve, de verdad. A veces no son caros, pero siempre yo creo que esto del hábito de estarte cultivando es súper importante. Y sobre todo a los padres de familia siempre le estamos inculcando eso. Porque los hábitos justamente nacen y se desarrollan a partir de lo que ven nuestros hijos, la disciplina que nosotros le ponemos, y sin duda el dejarles como herencia, el leer todos los días diferentes tipos de libros, cualquier cosa que ellos quieran leer, claro, tiene sus peros, ¿verdad? No se trata de leer ahí literatura como muy sencilla o que sea promotora de violencia o cosas así, no, eso no lo promovemos. Pero si tú, padre de familia que nos está escuchando, hoy te vas a dar de verdad un deleite, porque tenemos de verdad un invitado que sin duda tiene una trayectoria muy, muy grande. Voy a hacer una pequeña semblanza para darle ya pie a nuestro programa. Y bueno, él ha fungido como vocero de la campaña Diviértete Leyendo del Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, para promover el hábito de la lectura. Sin duda, esta labor que él tiene, una de las muchas tantas, es lo que nosotros queremos hoy en día enfatizar para que tú, si nos quieres escuchar el día de hoy, generar algunas preguntas, ya estaremos dándote por ahí el teléfono para que puedas comunicarte con nosotros. Y es integrante del Consejo Directivo del Centro de Protección de los Derechos de Autor. Entre muchas cosas ha escrito libros, libros y libros. Estaba yo viendo la semblanza que tiene él, la verdad es que es muy larga, pero yo creo que es un ejemplo verdaderamente a seguir. Es autor de libros como El Secreto Pemex, que fue un bestseller, El Secreto 1910, Secreto Rockefeller, Secreto Vaticano, Secreto Biblia, Secreto Maximiliano y todos por Editorial Grijalbo. Y hoy, ya casi al final del programa o en la parte media, estaremos hablando de su nuevo libro, El Secreto Azteca. Pero quiero aprovecharlo porque quiero que escuches de viva voz, por parte de un escritor, que seguramente primero fue lector, pues qué tan benéfico es que tú promuevas en tus hijos la lectura. Bueno, Leopoldo Mendívil López, muy buenas tardes. Hoy, querido Miguel Jacobo, yo soy un fan de tu programa y agradecidísimo por esta oportunidad de poder platicar con tu público. Quiero decirte solo un detalle. Antes de hablar de todo el tema de lo de la TIL, solo decirte que el nuevo libro de tu servidor, Secreto Azteca, que aprovecho para invitar a todo tu público, lo vamos a presentar en la TIL el 1 de diciembre y también el 20 de noviembre en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. Pero la región de Amecameca es protagonista en Secreto Azteca. Sí. Fue en su momento el lugar donde hubo una guerra tremenda entre Chalco y Texcoco, y es algo increíble, una historia maravillosa, como la guerra de todos, más o menos así. Sí, fíjate qué coincidencia, ¿no? O sea, finalmente es una cosa importante que nosotros, bueno, pues podamos ahí como coincidir en alguna parte, ¿no? Y sí, esta región de Amecameca, los historiadores hablan mucho de esa parte, ¿no? O sea, qué influencia tuvo desde los cerros, he escuchado algunos comentarios y bueno, todo esto, ¿verdad? Pero, Leopoldo, yo quisiera irme un poquito más atrás, aprovechándote, porque mira, nosotros también te seguimos mucho en las redes sociales, en los videos que tú subes y todo esto. Sí. Y la verdad es que yo creo que hay una cosa muy importante, que a veces no se habla, bueno, de quién es Leopoldo. Y quisiera yo hacer una pequeña semblanza a propósito de que papás y mamás nos están escuchando, abuelos y abuelas que son el público de este programa. Leopoldo, bueno, pues también fuiste niño. ¿Cómo fue contigo el hábito de la lectura? ¿Cómo comienza contigo la lectura o el querer escribir? Bueno, hace rato decías que yo antes de ser escritor era lector y tienes toda la razón. Así comenzó. Yo, la verdad es que comencé a leer gracias a que una vez fui a una feria. Fíjate, qué chistoso, es como lo de la actualmente la FIL de Guadalajara que estamos promoviendo. Sí, pero perdón, yo cuando tenía... Leopoldo, disculpa, es que casi no te escuchamos. No sé si se te puedes acercar un poquito más a tu bocina. Ah, sí, por ejemplo, ahorita sí. Está excelente ahí. Ah, bueno, perfecto, perdón, querido Miguel. No, está bien, sí. Cuando era niño, que tenía como 5 años, me llevaron mi papá a una exposición, una feria, ajá, como tianguis. Y sí, había libros chiquitos, de esos que son como del tamaño de la palma de una mano, pero decía, había un planeta ahí. Yo dije, yo quiero eso, porque me gustaba el planeta. O sea, yo cuando lo abrí y había puras letritas, esas sí, no me interesaban tanto las letritas. Sin embargo, como sí me interesaba el planeta, pues fue que empecé a leer. Y cuando empecé a leer, que decía que era el planeta Urano, que estaba hecho de unos gases impresionantes. Ah, no, era Neptuno, perdón. Y decía que la atmósfera de Neptuno hay diamantes en el aire. Y yo pensé, esto es lo más fascinante que he oído. Y obviamente ahí me clavé. Y claro, tuve un abuelo que él me contaba de los extraterrestres y pues, o sea, toda mi infancia yo estuve con mucha gente que me decía lo fascinante que es el mundo, y eso yo me sentía luego, yo quería saber más y más y más, y por eso fue que me acabé clavando a los libros, y desde muy niño yo sí leía, me fui clavando cada vez más y más y más. Y es algo chistoso, porque yo le quiero decir al público de tu gran programa, que yo te agradezco la invitación, que a mí siempre me dio flojera leer, y me sigue dando, si se trataba de que lo veamos como letras en un papel. Pero cuando no lo ves como letritas en un papel, con las ideas que están detrás, es fascinante. O sea, porque en realidad estás viajando, es como si vas de viaje, pero es gratis. No tienes que pagar el boleto. Claro, desde luego. Es que justamente esa es la parte que a veces no nos dicen cuando somos niños, ¿no? O no nos ayudan a desarrollar esa habilidad de sentir, de pensar y sobre todo de imaginar. Esos diamantes que dices tú que estaban alrededor de ese planeta, pues seguramente los imaginaste de alguna manera, de alguna forma, y eso te va llevando como a viajar también de la mano con la lectura. Sí, sin duda. Por ejemplo, Miguel, yo la verdad, con decirte que ese tema sigue fascinándome. Ahorita ya cumplí 51 años. Sí. A fines trágicos me sigo considerando un escuincle, me sigo considerando el mismo niño chiquito de aquel tiempo, pero ya ahora ya gente picuda, conozco a científicos que han participado con la NASA, porque hasta eso me llevó ese librito. Sí. Me fascinó, y cada vez, y ahorita sí que está comprobadísimo de que sí, en el Neptuno hay diamantes, y está cañón. Es más, claro, no se puede traer para acá, porque el viaje sería mil veces más caro que lo que podríamos traernos de diamantes, pero eso es como que, la verdad, un poco el mensaje que el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y apoyados por programas tan maravillosos como el tuyo, para la comunidad de Amecameca y de todo el país, el esfuerzo es decir, a los papás que están oyendo ahorita, decirles, amigos, hermanos, México puede ser grandioso y sus hijos pueden tener un futuro gigantesco, solo es cosa de darles la probadita, el pequeño, como pequeño chocolatito con el que se van a engolosinar, para que ellos mismos empiecen a irse por esa resbaladilla del tobogán, de que ya van a querer ellos saber más, ellos ya se van a seguir leyendo, porque México todavía, querido Miguel, está sí. en los últimos lugares de índice de lectura del mundo, y con los recursos que tenemos, con la mezcla cultural que tenemos, podríamos ser el país, uno de los 5 más grandes del planeta, y solo depende de eso, de que hoy los chavos, los jóvenes, agarren la onda, como dicen, y se pongan a leer. El comer no cualquier cosa, lo que ellos quieran. Claro, sí, iniciar esa parte, ¿no? Leopoldo, vamos a ir a una pequeña pausa, nuestra primera pausa, y en un momento regresamos. ¿Nos esperas? Por supuesto, Miguel, a tus órdenes. Gracias. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y te recuerdo, si quieres comunicarte o hacerle una pregunta a Leopoldo Mendívil López, que es nuestro invitado de hoy, él es escritor, ya estaremos ahorita hablando de sus libros, puedes comunicarte con nosotros al 597-978-5252 o envíanos un WhatsApp al 5540-615459 o búscanos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Bien, pues estamos de plácemes porque hablar con Leopoldo Mendívil, y la verdad es que le agradecemos mucho, él es un hombre con muchas actividades y ya nos estará platicando, bueno, todo lo que hace y todo lo que va a hacer. Leopoldo, pues regresamos de la pausa y estábamos hablando, justo estábamos por ahí invitando a los padres de familia pues que promuevan la lectura. Pero yo quisiera ahí como meterme un poquito más en la intimidad de lo que es un lector, pero también un escritor. Ya iré un poquito hacia allá en un momento. Pero, Leopoldo, esta forma en la que platicas y describes el hecho de que... Bueno, que, perdón, ya te estoy hablando de tú. Claro, no, sí, por favor. Sí, que tú describes esta forma en donde te hizo viajar esto de los planetas y lo que estabas leyendo. Seguramente el autor de ese libro, de ese libro que abriste de los planetas, obviamente con todo el contenido, pues tenía una intención de mover en alguien, en el lector, algo. Y sin duda lo movió en ti. ¿Qué pensaría ese? ¿Cuál sería el pensamiento de ese escritor que logra que se haya fascinado un niño como tú para aficionarse a la lectura? Pues mi querido Miguel, primero que nada, yo soy el agradecido contigo por permitirme estar acá en La Voladora. Yo quiero decirte que yo encuentro este pequeño librito que aquel día me cambió mi vida. Yo iría hoy a buscarlo al autor para decirle, darle un abrazo y decirle cómo te quiero, mi hermano, porque todo lo que hiciste por mí, ¿no? Eso le diría, pero desafortunadamente, Miguel, ese librito, sabrá Dios dónde quedó, pero me has hecho pensar eso, ¿no? Y yo la verdad sí te quiero decir que ahora que yo soy escritor, sí, llevo 10 años dedicándome a eso, y la verdad es que yo sí siento mucho la misma intención que tú comentas. Yo sí lo hago con esa intención, porque yo también quiero que lo que a mí me pasó le pase a otros. Y te puedo decir con sinceridad y con mucha felicidad y gracias a Dios que ha habido muchas personas que a mí me han dicho también eso, que me han dicho, ¿sabes qué? Que hay gente que me han dicho, yo nunca había leído, ni siquiera leía libros. Ajá. pero empecé por los tuyos y ahora sí quiero saber más. Son sobre historia de México. Sí, claro, porque, sí. Porque siendo tan ricos como país que somos, ¿por qué no lo hemos explotado? ¿Por qué somos pobres? ¿Y cómo puede cambiar eso? Pero aquel hombre que platicábamos, Miguel, que escribió lo de este libro del planeta, sí, pues la verdad es que a mí me cambió la vida. La verdad, yo no sé si él tenía esa intención o simplemente era un hombre que le encantaba la astronomía. Claro, pero sí. Lo escribió con tanta pasión que te hacía volar, ¿no? Que te hacía alucinar. Claro, sí. Hay, nosotros tenemos en la vida, Leopoldo, y encuentros con muchas cosas, ¿no? Encuentros significativos. He escuchado a personas que dicen, bueno, mi encuentro significativo fueron mis padres, mi mamá, una tía, una abuela. Pero también hay encuentros significativos como los libros, ¿no? En tu caso, este lector dice, yo no leo, pero hoy leerte a ti es un placer. Y qué bueno que te lo puedan decir. Es una especie de retroalimentación que ojalá hubiera podido haber escuchado el autor. Pero, Leopoldo, yo quisiera también puntualizar esto. Acabo de leer una frase hace unos días en donde dice, en una casa donde hay lápiz disponible y papel, pues un niño o un bebé siempre va a querer empezar a escribir porque están disponibles. En tu caso, los libros estuvieron también alrededor de ti y gracias a la promoción también de tus padres. Mira, tienes mucha razón, pero yo también quiero decir algo, Miguel, que es que tú con el programa que tienes, tú estás teniendo ese impacto y muy positivo, y yo como mexicano soy agradecidísimo contigo, con La Voladora, porque yo creo que, siendo sinceros, los programas de radio tienen más impacto, porque llegan a mucha más gente, y por eso tienen, este espacio yo te lo agradezco tanto, y el Consejo de la Comunicación te lo agradece, porque la capacidad, el poder que tú tienes, que ejecutas, que lo realizas, para mejorar a México, es tremendo. Y en eso, mucho más, creo, que los libros. Ojalá que los libros tengan cada vez más penetración, pero eso va a ser solo con la ayuda tuya, por ejemplo, Miguel, como en este momento. Claro, sí. Pues es mutua también la admiración, porque yo estaba leyendo La Semblanza de alguno de tus libros y la verdad es que ya me interesó, ya me movió rotundamente, ¿no? Y tienes muchos libros ya escritos de hace algunos años, El Secreto de 1910, El Secreto Pemex, Secreto Vaticano, que me fascinó ver por ahí un video en YouTube muy bueno, El Secreto Biblia, Secreto Maximiliano, pero hoy estás muy enfrascado, muy empapado, con Bebé Nuevo, que está pues aquí ya listo para presentarse en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. el libro del secreto azteca. Secreto azteca se llama. ¿Nos puedes platicar de una vez? Porque, ¿sabes qué? Yo creo que se nos va a ir larga la explicación. ¿De qué trata el libro? ¿Cómo nace ese libro? Ah, pues claro que sí, Miguel. La verdad es que es el libro que yo más tiempo he trabajado porque es el sueño de toda mi vida. Yo, fíjate cómo también la influencia de los niños, ¿no? Yo, todo comenzó porque mi mamá, que en paz descanse, una mujer linda, preciosa, un día me llevó a Chapultepec para ella iba a ver con sus amigas para desayunar. Y en el camino, ahí en Chapultepec, hay una como calzadita donde hay cabezas como estilo calvezas olmecas. Ah, sí. Algunas no son, ya después que uno las analiza son una cabeza estilo huasteco, otra mexica, otra teotihuacana, pero el caso es que yo ando caminando como un niño y yo les decía a mi mamá, ¿qué son esos, no? Uh-huh. Esas cabezotas, ¿qué son? Uh-huh. Y ella me dijo una frase, me dijo, es que antes de que existiéramos nosotros, o sea, me dijo, todo lo que tú conoces, la ciudad que ves aquí de los edificios, eso no existía, había otra civilización que era totalmente diferente de personas que ya no están aquí. Y bueno, te puedo decir que con eso se me alocó la mente total. Es porque yo desde entonces me volví un obsesivo. Dije, ¿quiénes eran ellos? Uh-huh. O sea, ¿quiénes son esos que ya no existen? Y bueno, yo siempre he sentido esa curiosidad. Sí, y la sí. verdad es que a la mera hora la idea es que hemos vivido bajo una idea de dónde salió todo y de la historia de Aztlán, que vinieron las siete tribus, uh-huh. llegaron y fundaron Tenochtitlán, pero la verdad es que hoy ya después de toda la investigación realizada y hablar con arqueólogos, todo, pues la verdad es que esa historia es falsa. Mm. Pero lo que es increíble, Miguel, es que toda la historia que conocemos del origen de los mexicas la inventaron los mexicas mismos. Y no solo eso, sino que la inventó un emperador específicamente, mm-hmm. que casi casi se sentó en un escritorio, aunque parezca de novela, mm-hmm. dijo, yo voy a inventar el pasado. Mm-hmm. Creó todo eso. Uh-huh. Y eso se trata de secreto azteca, de cómo fue que lo hizo él, que fue Iscoatl. Y uh-huh. y ahí qué rol tuvieron, por ejemplo, los que eran el que era el mero picudo de toda la confederación chalca, ¿sí? se llamaba Totiotzi. Ese hombre fue tremendo, porque entonces ellos, o sea, lo que eran Chalco era el reino superior. Uh-huh. Los mexicas eran, por decirlo, los de abajo, los que eran los. O sea, en palabras coloquiales serían los nacos, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Chalco, los decían como, hay que quitarse a los mexicas, esos son unos apestados. Eran, los veían como, hoy vemos, digamos, a los migrantes que vienen de Honduras, que son hermanos y los queremos, pero que mucha gente dice, oye, ellos que se regresen a su país, aquí no tenemos ni trabajo para nosotros, que se vayan. Y a la mera hora, pues llegan y son como los migrantes mexicanos en Estados Unidos que Trump decía, quítenlo. Uh-huh. Sí, sí. Son bad hombres. Así se veía a los mexicas. Uh-huh. Entonces, el rey de Chalco fue importantísimo en todo ese momento. Pero básicamente el libro secreto azteca se trata de cómo los mexicas, de ser nada, se agandallaron y se quedaron con todo. Uh-huh. Y básicamente cómo convirtieron a los de Chalco, los fueron convirtiendo en tributarios. Pero el libro, aunque mucho de esto lo hemos aprendido en la escuela, pero está distorsionado. Y aquí sí. sale exactamente cómo fueron las estrategias que usaron en esa gran guerra, ¿no? Claro. Y por ejemplo, como todo el tema de lo del Aztlán, la verdad es una historia muy bella, pero es falso. Ajá. Este libro se trata de, pues, de dónde salieron realmente, cuál es el origen verdadero de todos. Sí, cierto. Sí, yo creo que hay muchas cosas que nosotros se nos han dicho. Han tenido un propósito, ¿no? Una intención, y es como, ¿qué será? Una especie de control para el pueblo, para que sigan creyendo una misma idea. ¿Tiene alguna ganancia el hecho de que no nos digan la verdadera historia, no investiguen bien? Pues sí, querido Miguel. Por una parte, los primeros que salieran ganones, porque esta historia ha sido manipulada y una y otra vez hasta ahorita, ¿no? Después de 500 años. Sí. 500 años, si contamos la primera vez en que se inventó todo este choro, o sea, primero fue Iscoatl, el emperador, primero era un líder de migrantes, o sea, no eran todavía los mexicas, eran los que menos importaban en todo el valle, uh-huh. Él, su primera ganancia fue decir que ellos eran los consentidos verdaderos de un dios nuevo, uh-huh. y que ese dios les daba la autorización para agandallarse todo. Sí, sí. Con todo lo que fuera, o sea, así un poquito como el como Yahvé en la Biblia, ¿no? Que dice, ¿sí? Mi pueblo es Israel y si ven que hay otros, quítenlos, ¿no? Claro. Y francamente, ahí fue la primera ganancia. Y con eso manipuló a todo su pueblo como si fueran soldados, como si fueran un cártel. Sí. Pues, que todos dijeran, sí, de acuerdo, todos de nosotros, que hoy les vamos. Se agandallaron el derecho a ser los líderes y empezaron con eso a someter a todo el mundo. Y como los demás no estaban tan convencidos de sus propias historias, sí, pues acabó ganando el que quería más su propio estado falso. Claro, sí. Y después, muy querido Miguel, por ejemplo, ya cuando se independizó México, la verdad es que se utilizó toda esta misma historia, porque los que hicieron la independencia de México, o sea, por ejemplo, Iturbide, que pues, es un gran hombre, lo admiramos, también como Vicente Guerrero, pero a la hora de que estaban creando el país y no sabían cómo identificarlo para que se sintiera diferente de ser una simple provincia de España, sí, fue donde sacaron a luz otra vez todo el tema de que los mexicas y la llegada de Aztlán y el nopal, por eso pusieron el águila ahí en medio, en el escudo, le dijeron casi como volverlo a crear, pero aquí pasó que ellos perpetuaron el mito falso. Sí. Y de ahí, pues, nos vamos hasta los 70, donde el gobierno, toda la historia que conocemos ha sido una y otra vez más recontramachada, porque le funciona mucho al gobierno centralista de nuestro país, ¿no? Sí, claro. Le funciona mucho que se centre en que los mexicas, o sea, yo no lo digo en contra de los mexicas, ¿no? Yo tengo, sí, también a nuestros mexicas y tlaxcaltecas, me siento tan orgulloso de uno como del otro, pero sí, claramente el gobierno de México es central, dice que México, Tenochtitlán, es la capital casi del mundo, ¿no? Y con eso, pues, obviamente logran que todos los demás alrededor digamos, está bien, lo que usted quiera. Claro, sí. Ahí es donde ya le ganó un gobierno. Sí, claro. Y posiblemente hay una semejanza con los jóvenes que nos están escuchando que digan, bueno, pues eso que está diciendo Leopoldo no es muy ajeno a que alguien hoy en día quiera tener poder para controlar pues a los demás, ¿no? Bajo una idea. Y digo, viendo la semblanza de tus demás libros, como Secreto Vaticano, este asunto del Banco Vaticano y todo lo que, bueno, posiblemente quien esté manejando ese tipo de situaciones con el banco, los papas y todo eso, todo está como enfrascado en el poder. ¿Tú qué piensas de esa parte después de leer, de escribir, perdón, todos estos libros en donde yo considero que detrás de ellos hay una investigación profunda? Yo te escucho en algunos videos y bueno, y tú hablas de, ahora que hablaste de Secreto Biblia, que no necesariamente es un libro religioso ni antirreligioso, como tú lo explicas, pero terminas hablando de los persas, de todas aquellas culturas que formaron y que también hubo una manipulación en las Sagradas Escrituras o en alguna modificación en donde pues querían perjudicar a los romanos. Toda esta parte de investigación, ¿de dónde nace? O sea, es investigar. ¿Sientes que al escribir tienes un compromiso con el lector, con una palabra que cambies, ya te equivocaste, ¿Te has sentido mal por escribir algo que no estás muy seguro de ello? Bueno, mira, la verdad es que me encanta la comparación que acabas de hacer con lo de Secreto Biblia, porque es muy parecido, o sea, eres un hombre muy inteligente, por eso me encanta tu programa y oírte, porque exactamente lo que fue Secreto Biblia, o Secreto Vaticano, que por cierto te comparto con mucha felicidad, este tu espacio es el primero donde compartimos que se va a convertir en una serie de Netflix, Secreto Vaticano, y a mí me hace muy feliz compartirlo, bueno, contigo ahorita, porque en esos dos, Secreto Vaticano, Secreto Biblia y Secreto Azteca, es la misma cosa detrás. Bueno, también el Secreto 1910, que se trata de la Revolución Mexicana. La palabra detrás de, como tú lo dices, de todas estas investigaciones es quién está detrás del poder y quién creó la realidad que creemos. ¿Qué les interesa? Que la creamos, que estemos manipulados. Claro. Y con eso, tú puedes tener a un tipo como Goliat, a un tipo como Schwarzenegger, así todo musculoso y grandioso y fuerte, sí, pero lo puedes tener de esclavo si está manipulado. Porque tú, claro, le tengas miedo, que sienta que tú eres el jefe, que ¿por qué va a ser, nuevo paísote, y es donde México, ahí la verdad, nosotros por eso obedecemos a los gringos, obedecimos a los ingleses, o sea, porque nos prestan dinero todavía hoy, ellos nos dicen qué hacer y vamos nosotros diciendo, ok, cuando realmente somos un poderío por nosotros mismos. Y un poquito eso es, pero también como tú decías, si hay alguna parte de que yo me arrepienta, de que haya un dato que yo me equivoqué, la verdad hasta este momento he sido muy afortunado en que a lo mejor ha habido fallitas de detalle, sí, pero de fondo no, porque la verdad sí me clavo muchísimo en los detalles, o sea, por eso es tan arduo, o sea, es muy cansado, muy pesado. Sí. Pero es parte de la pasión, ¿no?, que sientes y que, pues dicen que va a trabajar el que no le gusta ese trabajo, pero el que lo disfruta ni siente que fue a trabajar. En tu caso es así, lo disfrutas. Bueno, mira, para serte bien honesto, Miguel, hay dos partes, digamos. Una cosa, es como, yo siento que es como los que son alpinistas, que quieren subir una montaña, uh-huh, están emocionados de, wow, cuando llegue allá, poder ver desde allá arriba todo, uh-huh, poder sacarme las fotos. Pero el proceso de subir, uh-huh, a lo mejor sí, ahí, güey. Y a mí me ha pasado, muy querido Miguel, por ejemplo, claro, el secreto azteca, sí, ahí tuve que leer, la cantidad de libros que tiene uno que leer para sacar esto, sí, es, sí, sí, también, o sea, yo tuve que leer, sí, como 300 libros, sí, para hacer este, pero, y algunos, o sea, me gusta mucho la historia que hay detrás, pero algunos están hechos súper aburridísimos, para ser honesto, o sea, todos los libros de los grandes cronistas, como, que no me vayan a jalar los pies, pero lo que es Fernando Alviso, este hombre que escribió en el... Él era bisnieto de Nezahualcóyotl, a quien admiro al máximo. Sí. Y así por el estilo, ¿no? Juan de Torquemada. Uno tiene que leer todos estos libros, y la verdad es que, híjoles, mano, o sea, no ponían punto y seguido, son párrafos que nunca se acaban, luego no sabes en qué de qué están hablando. Ajá. Te tienes que aventar un termo de café. Y es la parte donde, digamos, pero sabes que todavía más, querido Miguel, cuando tú vas analizando esa historia de los cronistas, que son los que guardaron esta historia, sí, te das cuenta de que ellos están tan contradictorios, o sea, es la historia, parece que la cuenta, es como si tú eres el detective, vas a ver quién robó un banco, pero la cajera se acuerda de que el asaltante, hace cuenta, era un japonés, y uh-huh, hablas con el que estaba cuidando la puerta, que dice que el asaltante era un piel roja. Uh-huh. Dices, ¿cómo? ¿Cómo están hablando de un mismo hecho? Sí, claro. Así de grueso, sí, están las discrepancias. Sí, tratar, sí, de reconstruir para ver qué pasó realmente, es por lo cual no se le ha contado a los mexicanos lo que pasó, porque está como un Frankenstein en el pasado. Claro. Yo quiero, me voy a regresar un poco para tratar de fusionar dos cosas. Una, eso me genera una pregunta, desde luego. Dijiste, es que cuando yo supe que había diamantes en la atmósfera de ese planeta, esta parte, en la forma en la que tú lo dices, es un asunto de sorpresa, es un asunto de wow, o sea, ¿a poco esto existe? O sea, ¿esto es cierto? Y seguramente a lo mejor pasó la duda por tu mente, lo valoraste, lo reafirmaste y dijiste, ese es un hecho, o sea, el que investigó esto es un hecho. ¿A qué va mi pregunta? Seguramente... cada que escribes un libro, investigas demasiado. Hay un fenómeno en el aprendizaje significativo que le llaman el insight, que es me cae el 20, y ahí es donde se aprende, ahí es donde sonreímos cuando ya le entendimos a las cosas. En este caso, cuando tú vas investigando lo de un libro y tienes una idea preconcebida de cómo son las cosas, pero al ir investigando... se te juntan después de leer 3-4 libros, ¡ah, ya entendí cuál es el punto! ¿Qué pasa con este factor sorpresa que a ti te llega de momento? ¿Cómo es un momento de esos? Me encanta que lo digas, qué padre estratificar con, porque esa es la clave. Tienes razón, para mí el momento que produce que sea un deleite leer, un éxtasis, o sea, digamos que, bueno, hasta podríamos decir palabras más acá, pero... El por qué es porque hay un momento en que te das cuenta de que algo que nunca habías entendido por qué ocurre, de repente no entiendes el por qué. Es, por ejemplo, en el caso de la historia, a mí me pasa mucho al investigar los libros, que de repente encuentro estos instantes al ir investigando, porque de repente, por ejemplo, hay muchas cosas que son un enigma, por ejemplo, todo el mundo, si nos enseñaron que Francisco Madero, ¿sí?, el que hizo la revolución mexicana, y porque él estaba en contra de un tirano, pero como que nunca queda claro cómo es que este hombre, que ni siquiera era militar, cómo pudo vencer al más poderoso presidente que era militar, cómo lo logró solo. Como que yo siento que todos en la cabeza tenemos una parte de nuestro cerebro que dice, esto es mentira, esto es mentira. Claro, que a la mera hora lo aceptamos, pero como que decimos, oye, esto no puede ser. Por ejemplo, en el caso de que aceptemos que en la historia oficial dice que un hombre que se llamaba Tenoch, él venía guiando a los mexicas, y de repente Tenoch significa el lugar donde está el tunal, o sea, una loma de tunas, de nopales. Y que de repente este guió a su pueblo, y llegaron a un lugar que precisamente era un tunal. Como que todos pensamos, así detrás del subconsciente decimos, oye, no es mucha casualidad, qué casualidad que ya se llamaba Tenoch antes de llegar al Tenoch, o sea, no checa. Pero como que los mexicanos nos acostumbramos a que se quede en el cerebro, pero sabemos que algo está mal, que algo está haciendo un ruidito adentro. Y por ejemplo, el libro secreto de 1910 es el que es donde sale la idea, todas las pruebas que fuimos colectando, certificados por historiadores, que Madero no es el que hizo la revolución, lo pusieron los gringos. Los gringos quisieron tirar a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz era un enemigo de los Estados Unidos, es la verdad. Y les pusieron el dinero, y el que negoció en Washington era el papá de Madero. Madero fue un títere, y bueno, yo no digo, tengo aprecio. Sí, sí. Pero es una mentira que nos digan mentiras, o sea, eso hace daño. Y en el caso de Tenoch, querido Miguel, es lo mismo. O sea, lo que hoy se sabe es que este Tenoch es un producto de la mente. No se llamaba Tenoch, o no era como lo dice esa historia, porque los aztecas ya vivían en un lugar que llevaba décadas llamándose Tenochtitlan. ¿Por qué? Pues porque es donde hay tuna. Y lo que hacen es que se imaginan el pasado. Es como, y es como si, por ejemplo, vamos a suponer que ahorita vivimos en Japón, que alguien dijera, oye, ¿por qué se llama Japón? No sé, se inventan que hubo un hombre llamado Happel, Japón, que él fue el que llegó a fundar. Y eso, como no sé, en todos los pueblos, por ejemplo, los troyanos decían que había un tipo llamado Troy, por ejemplo, en los griegos también lo decían, decían que la ciudad de Mileto fue fundada por un juez llamado Mileto. Pero en realidad es algo que se sabe que no existió jamás tal tipo. Lo imaginaron los que vivieron muchos siglos después, que dijeron, ellos querían también entender de dónde habían salido, y cuando no entiendes o no sabes de dónde sales, la propia mente humana fabrica el pasado. Claro, sí. Sí, claro. De nuestra cosecha. Sí, algo le vamos aumentando, y en beneficio de algo, pues lo pones en un libro. Y aparte, nuestro modelo educativo fue la repetición y la memorización hace muchos años, y bueno, pues nos lo aprendíamos hasta cantando, ¿no? Y bueno, sí, muchas cosas que tus libros seguramente nos harán despertar, y que bueno, ahorita me puse a pensar, fíjate, mientras tú platicabas todo esto, yo en la preparatoria, en la UNAM, tuve la oportunidad de leer, por ejemplo, libro de cabecera para la UNAM en este tema era La visión de los vencidos, de León Portilla, y El reverso de la conquista, ¿no? Y entonces, es una lectura que apasiona, que tiene por ahí, es como un asunto más de documentación, de nombres raros, desde luego, y que, bueno, nos cuesta trabajo ir leyendo como estudiantes en esa edad, así de corrido. Últimamente volví a encontrarme con mi libro de La visión de los vencidos, lo vuelvo a releer y bueno, pues es fascinante, pero seguramente también te encontraste con muchos libros que decías, no, a ver, aquí está esto como que no me checa, como El nombre de Tenoch. ¿Qué otras cosas Secreto Azteca nos puede brindar? Así que tú le dijeras al público, mira, yo hablo en cierta parte del libro de esto, algo que no conozcamos, que no sea lo común. De que también nos han dado el rollo de que los españoles eran así como que los malos que llegaron a quedarse con todo. Y claramente algunos de ellos sí. O sea, por ejemplo, lo que es Pedro de Alvarado era un desgraciado, y no hay manera de decir que no. Y lo que fue el dueño de Tren de Guzmán, era un criminal. Pero la gente se le olvida, y esto es algo que le sale en secreto a Azteca, que cuando fue la invasión, conquista, en España hubo una rebelión de los mismos españoles contra el rey de España, porque estaban en contra de esto. Y esto es algo que no sale, pero fíjate que se parece mucho, querido Miguel, a cuando fue la guerra de Vietnam. Muchos gringos, muchos jóvenes gringos salieron al país diciendo, no, estamos en contra de eso, y ¿por qué ir a fastidiar un país? En Asia, ¿qué culpa tienen? Españoles son, empezó a darles de catorrazos, y mandó al ejército a que reprimieran a los rebeldes, a los jóvenes. Y en España hubo algo muy parecido, de hecho, con líderes que eran religiosos, como por ejemplo, famosísimo, el nombre de los grandiosos, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, Bartolomé de Carranza, que eran, la verdad, eran unos frailes, pero que ellos levantaron a una cantidad de la población. Y la gente se le va la idea de que el rey de España ni siquiera era español. O sea, el famoso Carlos I o Carlos V, en realidad era alemán. Bueno, los propios españoles estaban en contra de él. Y él, y todo lo que se saqueó de aquí de México, o sea, el oro, ni siquiera llegó a España. O sea, porque España, la verdad, estaba tomada por Alemania, es la verdad. Claro. Pues, un detalle, no sé por qué, que te va a fascinar. Sí, perdón, Leopoldo, ¿podríamos que me lo dejáramos así como esta cerecita ya al final de nuestro bloque? Porque vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar y quisiera escuchar eso, que creo me lo vas a platicar con mucho entusiasmo. ¿Te parece? A tus órdenes, claro. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:46. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Tú que has sido una empresa responsable, contribuye hoy con más beneficios para tus trabajadores. Afilia tu centro de trabajo a Fonacot. Es gratuito y así podrán acceder a créditos en efectivo con las tasas más bajas del mercado para que cumplan sus metas y alcancen sus sueños. Fortalece su bienestar. Fonacot. Siempre contigo. Gobierno de México. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores, hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, La verdad es que se nos juntaron aquí unos mensajitos. Ya no nos dio tiempo. Pues es que la verdad también hasta se me perdió el tiempo del corte. Es muy interesante lo que platica nuestro invitado de hoy, Leopoldo Mendívil López. Él es escritor que muy pronto estará presentando su libro en la FIL de Guadalajara. Ya muy pronto en estos días. Es el 1 de diciembre, creo. Ahorita le voy a preguntar bien. Pero bueno, agradecer a Rosalía Quintero de Iztapaluca, a Jesús Román Sánchez de Chalco y a Alejandra Méndez Rosas de la Ciudad de México, de la delegación Iztapalapa. Pues, Leopoldo, muchas personas te mandan saludar, ya no nos dio pie a contestar sus preguntas, pero yo creo que ojalá estén muy pendientes de tus redes sociales y todo, ¿verdad? Pero, a ver, nos quedamos con esta última parte que yo sentí hasta acá, que me lo ibas a platicar con mucha emoción. A ver, platícanos. Claro que sí. Solo un pequeño paréntesis que es invitarte, Miguel, con mucho agradecimiento y afecto y a todo el público de la voladora a que la presentación de Secreto Azteca va a ser en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 1 de diciembre a la 1 de la tarde en la página www.fil.com.mx y nos invita el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas y también a los que quieran el 20 de noviembre en el Club de Periodistas de la Ciudad de México a la 1 de la tarde también. Pero sobre todo decirte, Miguel, que agradeciendo mucho a tu público, pues hay una parte que la gente no sabe, que era que todo el mundo se imagina que los españoles todos eran todos querían invadir a México, que todos estaban así como del lado de Hernán Cortés o del rey Carlos I de España. Pero se ha olvidado en la historia que los españoles se rebelaron contra el rey. O sea, estaban en contra del rey de España, los españoles, y estaban en contra de la invasión a América. O sea, muchos de ellos se pusieron del lado de los mexicanos, porque la verdad es que fue muy criminal lo que hicieron los españoles, por mucho que se diga que no. Es una mentira. Los que digan que no fue criminal la forma en que se conquistó México, hay algunos que dicen que no hubo conquista. Yo la verdad, querido Miguel, yo les digo, ¿de qué están hablando? Porque ya mucho la historia se ha vuelto de fanatismo. Sí, claro. Porque los que dicen que se mueran los españoles es un fanatismo. Y los que dicen que se mueran los aztecas, eso es otro fanatismo. Sí. Ya, sí. Y ahorita la verdad, yo sé que tanto tú como yo somos de los que del club, de los que simplemente queremos la verdad. Sí, con claro. Con esa verdad y que pues todos tienen algo muy valioso que hay que tomar de españoles, de tlaxcaltecas, de los chalcas, por ejemplo, los chalcas eran un super imperio que hay que aprenderle mucho con este gran super güey Tlatoani que era sin es un protagonista en el libro de Secreto Azteca. ¿Mm? La gente ni se imagina, fue como uno de los que salen en la Guerra de Troya. Ajá. En películas. Sí, pues esto, yo quiero imaginarme un escenario en donde, bueno, también había desventajas, ¿no? Los aztecas fueron conquistados y los españoles, bueno, tendrían una cultura más avanzada, con armas, mejores armas y todo esto. Y bueno, pues también no fue tan fácil, ha de haber sido una situación sangrienta, muy difícil, y que bueno, pues alguien la tiene que contar. Y muchas de estas cosas pues estarán presentes en tu libro de Secreto Azteca. Ya como para terminar, Leopoldo, a mí me gustaría mucho que los padres que te están escuchando el día de hoy y que, bueno, pues nosotros subimos una publicación en nuestra red de Facebook, pues inmediatamente tuvo una respuesta, ¿no? Muchos te conocían, me sorprendió el hecho de que te identificaron rápidamente, que no lo podían creer, y bueno, pues eso a mí también me generó, la verdad, una alegría, ¿no? Porque y vamos a tener una radio comunitaria como esta, pues alguien tan importante como tú. Leopoldo, ¿qué le dices a esos padres de familia con este asunto de la promoción de la lectura y sus hijos, de sus hijos e hijas? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les darías ya como para irnos de salida? Y ya para que nos comentes dónde te pueden encontrar, localizar y seguir. ¿Pero qué le dirías primero a estos padres, y a estas madres que hoy te escucharon? Primero agradecerles mucho por escuchar el grandioso programa La Voladora y porque decirles que les agradezco por permitirme participar en este programa y aquí, Miguel, y decirles que ustedes tienen el poder, papás, tienen el poder de cambiar el futuro de México, no solo de sus hijos, sino de México, porque con todo el poderío que tenemos los mexicanos, o sea, los recursos, estar de vecinos de Estados Unidos, eso en vez de ser una desventaja, es una superventaja si nos vemos listos. Y por eso ha sido el juego internacional. Ha habido un juego parecido al fútbol, sí, en donde ganan los que tienen estrategia. Uh-huh. Y solamente nos ha faltado aprender la estrategia. Es como que los otros equipos sí se saben arreglar, y nosotros es como que nadie nos explicó. Sí. Y vamos y pues vayan a la cancha y averigüenle cómo. Pero en la historia podemos aprender cómo es que le hacen los ingleses, cómo le han hecho los israelitas, y todos ellos han seguido varias estrategias que son como de guerra. No es porque sea uno a favor de la guerra, pero el mundo es guerra, el mundo es de que, incluso para aún en la paz, pero hay una competencia. Y el llamado es, queridos papás que escuchan La Voladora, los invitamos a la Federación del Libro. Es la más grande feria de literatura y de cultura de todo el mundo de habla hispana. Van a estar 27 países reunidos, son 625 escritores que van a estar ahí. Uno de ellos soy yo, nada más uno de 600. 255 editoriales van a estar de 27 países. Y es más un detalle, pero si quieren lanzarse allá a Guadalajara. En Guadalajara está muy bien todos los temas de la pandemia para que tengan cuidado. No, o sea, si nadie se va a contagiar. Y de hecho, el costo de entrada es de 25 pesos por adultos y 20 por niños. O sea, pues es una vacilada. Claro, ¿no? Sí. Para lo que cuesta organizar. Pero sí. No pueden ir, pueden ver a través de internet en la página www.fil.com.mx, y ahí yo recibo el pido de favor, y especialmente a ti, querido Miguel, porque voy a darle una super bombo y platillo a La Voladora el día 1 de diciembre a la 1 de la tarde. Vamos a presentar el secreto azteca, y muy dedicado para ti y para tu público. Muchísimas gracias, de verdad te lo aprecio mucho, Leopoldo, y la verdad es que es un honor para nosotros pues haberte tenido aquí. Yo creo que hoy sigue aprendiendo mucho de ti, la manera en la que puedes ver las cosas. Me quedo con este asunto de la investigación. No hablamos mucho de tus papás, pero sin duda te promovieron. Me imaginé a una mamá llevando a un niño de la mano, viendo esas cabezas olmecas, que ahora, como dices tú, ya me di cuenta que no eran olmecas necesariamente. Pero el modo en el que te explicaba y te decía, mira, a veces hemos perdido eso ya nosotros los padres, dedicar tiempo. La tecnología nos está alejando de eso, porque ni siquiera la tecnología ha servido como para encontrar una página de cultura. Y eso es lo que en un momento dado duele y lastima. Decías hace un rato en un mensaje, pues gracias por promover la cultura. Aquí encontrarás en La Voladora Radio siempre eso y un espacio para ti, Leopoldo. Y de verdad es que nos quedamos muy agradecidos, muy entusiasmados por este hecho. Yo como facilitador de escuela para padres, pues motivado para decirle a los padres de familia que te escuchan y que te vean este 1 de diciembre en punto de la 1 de la tarde. Muchísimas gracias, Leopoldo, por tu tiempo y pues ya nos estaremos viendo muy pronto. Yo estoy agradecido contigo, Miguel. Te envío un abrazo gigante. Para mí es invaluable estar contigo. Y siempre estaré a tus órdenes, siempre, con muchas ganas de... Primero siempre escucharte y aparte de participar, cuando tenga el honor de que me invites, yo siempre estaré a tus órdenes. Muchas gracias, Leopoldo. Pues bien, se nos fue el tiempo. Gracias, Leopoldo. Y se nos fue rápido el tiempo aquí en La Voladora Radio. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano.